Escribiré una canción para este amor que se me ha ido con detrás del corazón. Escribir tu canción, voy a decir.